Y esta mañana informábamos en nuestro noticiero nacional las repercusiones que había tenido el crimen de Lautaro Bugatto, un jugador de fútbol de Banfield que había sido asesinado por un policía de la provincia de Buenos Aires, y las repercusiones, además por supuesto de esta tristísima noticia, las repercusiones políticas, porque digamos siguen o suma esto a las críticas que ya venía teniendo la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli. Está en línea el diputado Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Grosso? Buen día. Buen día. Bueno, decir buen día hoy en realidad, ¿no? Verdad, disculpa. Bueno, además teniendo en cuenta que Bugatto, bueno, era hermano de un compañero de militancia de ustedes. Bueno, Leonardo Grosso, la comunicación tenía que ver con saber algo más sobre una comunicación que ustedes hicieron pública con un reclamo fuerte al gobernador de la provincia. Sí, en realidad el reclamo es firme, genuino. Esto ya ha pasado muchas veces. Lautaro no es el primero y esperemos que sí sea el último de los pibes que tiene que caer o tiene que ver terminarse su vida a manos de un policía bonaerense. Esta es una situación que no se puede tolerar más en plena democracia, y nosotros creemos, a diferencia del ministro de Seguridad Casal, que lo que propone él siempre es lo mismo. Hace poco salió a hablar y dijo, ya apartamos al policía, estamos consternados y demás. Lo mismo dijo con Lucas Rotella de Varadero, lo mismo dijo con los pibes de José León Suárez en la Cárcova, lo mismo dijo de cada caso, y plantea siempre el apartamiento. Acá no hay un problema de un policía, no hubo excesos. Exceso de eso es lo que decía la dictadura militar para justificar el asesinato. Acá hay un problema en la política de seguridad y en la conducción política de la policía bonaerense. Esto quiere decir que el ministro Casal es el responsable político de esto, y para nosotros ya ha dado sobrado muestra de que no tiene capacidad de conducir a la policía de bonaerense y por lo tanto debe renunciar. Eso es lo que creemos nosotros, y le estamos diciendo al gobernador Daniel Scioli que sea cargo de la política de seguridad, sea cargo de la policía bonaerense y haga renunciar al peor ministro que creemos nosotros tiene hoy en su gabinete. Uh-huh. Grosso, ¿y cómo, qué se puede hacer, digamos, desde dentro de la fuerza política del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que, bueno, el gobernador Scioli, digamos, está dentro, digamos, del lineamiento nacional de seguridad y de derechos humanos, incluso del gobierno nacional, pero por lo bajo, digamos, siempre se escucha otra cosa, y ahora surge, o quizás más públicamente, con estos crímenes, digamos, este último de Bugatto hace quizás más evidente la política de seguridad de la provincia, pero es un tema que está presente hace rato, quizás más bajo, digamos, el tono. ¿Qué se puede hacer desde dentro del gobierno, del oficialismo? Esto que estamos haciendo nosotros es exigiendo públicamente y políticamente que se modifique esa política de seguridad, que no tiene que ver con los lineamientos nacionales y que no tiene que ver con las garantías y los derechos humanos que este gobierno ha garantizado a lo largo y ancho de este territorio. Entonces, creemos que es necesario darle una vuelta de rumbo a la política de seguridad bonaerense. Creemos que para eso es necesario que renuncie el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y que Scioli se haga cargo de conducir a la policía bonaerense. Necesitamos conducción política de la policía bonaerense. Si le das más poder a alguna corporación como es la bonaerense hoy, tenés este resultado. Cada día más pibes muertos. Lautaro tenía 20 años y tuvo una vida por delante. ¿Por qué un funcionario de la provincia de Buenos Aires, como es un policía bonaerense, puede decidir sobre la vida y la muerte de nuestros pibes? Eso es lo que nos preguntamos, esto es lo que nos indigna, esto es lo que nos revela, y por eso estamos haciendo este planteo. Uh-huh. Grosso, por último, si yo no me equivoco, desde la Cámpora estaban trabajando con algunos sectores dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires en algunas modificaciones dentro de la política de seguridad. ¿Esto es así? ¿Sobre qué hilos se estaba trabajando? No lo sé, yo soy del Movimiento Evita, pero sí sé que está trabajando algunas leyes, proyectos de ley para modificar el tema de generar la policía judicial, modificar un poco más de control. Yo creo que eso es una parte del trabajo, está muy bien y nosotros lo acompañamos, pero me parece que la parte central está en el Ejecutivo, digamos, tiene que resolverlo Scioli centralmente, y eso es, insisto, conducir políticamente. Un civil tendría que estar a cargo de la policía bonaerense, no un mismo policía. Tendría que haber controles de seguridad ciudadana en los territorios. tendríamos que tener, y así distintas cosas, digamos, ¿no? Hoy la política de seguridad es corporativa, es defender a la bonaerense. Esto no es un problema que ha creado Scioli. Eso, para ser justos, es un problema que se arrastra hace más de 30 años en la Argentina, el problema de la policía bonaerense. Ahora, Scioli hoy tiene la oportunidad de transformarlo. Scioli hoy tiene en su poder los mecanismos para empezar a transformarlo. Bueno, nosotros le estamos pidiendo al gobernador que se haga cargo y que tome las decisiones que haya que tomar para avanzar en esto, que es una deuda pendiente muy grande y que cada vez trae más costos que no estamos dispuestos a pagar. En este modelo de país que venimos construyendo desde el 2003, a la fecha no hay lugar para que la policía siga asesinando a los pibes, y eso lo tiene que entender nuestra sociedad, los medios de comunicación, que muchas veces son generadores de opinión y generan un contexto favorable para esto, y también el gobernador Daniel Scioli. Bueno, Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria, del Movimiento Evita, muchas gracias por este contacto con las radios de Farco, y además importante esta presencia, este contacto, teniendo en cuenta la cercanía del Movimiento Evita con la familia de Bugatto, y bueno, y por eso te agradecemos el contacto. Gracias, y buen día. Gracias.